símbolo 2, lugar del hecho en la I. T. O. Consideraciones generales. Punto. Lugar del hecho, coma, es el área y su alrededor y sus ramificaciones probables, donde ocurre un hecho, materia de investigación policial. Las policías de otros países lo denominan escenario del crimen, teatro del crimen, escena del hecho, sitio del suceso. Al referirnos al lugar del hecho, entendemos por esto no solamente la superficie comprendida dentro de un ámbito, sino también sus alrededores. Algunas definiciones o aclaraciones del lugar del hecho, sobre todo extranjeras, mencionan que lugar del hecho es el área donde ocurre un delito. Nosotros nos referimos mejor a un hecho, materia de una investigación policial, no de delito. Si concurrimos a un lugar de hecho, en una muerte por enfermedad, infarto al miocardio, o una muerte accidental, traumatismo cráneoencefálico por caída, o un suicidio, no es delito pesquisable. Todo, según la definición, quedará excluido como lugar del hecho, porque no se trata del delito. Llamamos ramificaciones a las derivaciones del lugar del hecho. Por ejemplo, A mata a B en X lugar donde hay numerosas evidencias, las cuales indican que se ha cometido un delito contra las personas, y el cadáver ha sido trasladado a otro lugar X donde ha sido encontrado el cadáver. En este caso, el lugar del hecho será donde se produjo el hecho y sus ramificaciones el lugar donde se encontró el cadáver. Tanto el lugar del hecho original, como sus ramificaciones, se trabajan en la misma forma acuciosa. Puede ocurrir que el investigador se encuentre con el lugar del hecho original y jamás pueda ubicar el lugar del hecho ramificado, o lo que es igual, su o sus derivaciones. Al revés, el investigador puede encontrar en su labor con la o las ramificaciones y jamás podrá ubicar el lugar del hecho original o central. Completando la definición de lugar del hecho, dijimos ramificaciones probables, porque no todo lugar del hecho puede tener ramificaciones o ramificación. De aquí fluye su probabilidad, es decir, la posibilidad afirmativa o negativa de que suceda. El lugar del hecho, de acuerdo a sus características, puede ser cerrado, punto, que ha sido delimitado por el hombre; abierto, punto, el que está delimitado por límites propios del lugar; mixtos o semiabierto, tiene las características de los lugares cerrado y abierto; vehículos y similares, principios fundamentales para el buen desarrollo de la investigación, punto. Los triunfos y fracasos en cada labor en el lugar del hecho han dado origen a principios fundamentales que el asignado al caso debe tener en cuenta. Son advertencias que deben considerarse, porque recuerdan que no debe haber negligencia, desconocimiento de normas básicas en criminalística y torpeza en un lugar del hecho, que provocan demoras, confusión, errores y opiniones divididas. Algunos de estos principios fundamentales, llamados también reglas de oro de la criminalística, son: no debe haber apresuramiento, punto, el investigador asignado al caso será acucioso y exigirá acuciosidad a los demás investigadores y peritos. El esclarecimiento de un delito depende en gran medida de la competencia del conjunto de personas que esté a cargo, de su experiencia, de su habilidad, destreza y conocimientos, que en ningún caso deben ser sinónimos de rapidez. Aunque a veces hemos actuado muy rápido para preservar papeles y documentos que se estaban quemando o cerrar puertas y ventanas que permiten que penetre la lluvia, nieve, granizo o ráfagas de viento que destruían, alteraban, deformaban evidencias. Una mala interpretación del lugar del hecho o una manera defectuosa de recoger evidencias por apresuramiento de su sellado, embalaje o envío al laboratorio de policía técnica científica, errores en el reconocimiento externo del cadáver, también en forma apresurada, determinan un trabajo en el lugar del hecho mal orientado y destinado al fracaso. En el lugar del hecho, debe haber un mínimo de personas, solamente las útiles, punto, varios policías. En el lugar del hecho, entraban sin facilitar la actuación policial y estaban propensos a alterar el orden que siempre debe primar en las distintas inspecciones a que debe someterse el lugar del hecho. Solo los útiles, es decir, que se aproveche su presencia para que aporten ideas, que participen en la discusión final, por su experiencia y por su idoneidad, no deben llegar al lugar del hecho con ideas preconcebidas. Punto. Un lugar del hecho, por mucho que se parezca a otro, será siempre distinto. No podemos deducir a primera vista, por mucho que sea nuestra experiencia, nuestra capacidad deductiva o nuestra competencia. Esta regla es muy importante. Llegamos a un lugar del hecho y vemos a la distancia a un hombre en posición suspendido, ahorcado, y pensamos o decimos asfixiado por ahorcamiento de tipo suicida y, si se trata en realidad de verdad, de un traumatismo cráneoencefálico de tipo homicida, o lo que es igual, fue suspendido después de muerto. Reglas para proteger y preservar el lugar de los hechos. Acción directa. Es la actuación policial preventiva realizada por el primer policía que llega al lugar del hecho. Se constituye en el procedimiento técnico policial más importante, porque de su buena o mala ejecución depende el éxito de la consiguiente investigación. La escena o lugar de cualquier hecho delictivo es en sí misma una prueba y por ende el testimonio de un policía capacitado con respecto a sus observaciones y hallazgos en el lugar del hecho que no haya alterado ni contaminado, es vital para el esclarecimiento exitoso del caso. La responsabilidad de la acción directa descansa fundamentalmente en las unidades de patrullaje, RP 110, P.A.C., que desarrollan su trabajo durante las 24 horas del día. Su amplitud jurisdiccional y sus equipos de comunicaciones las hacen especialmente bien calificadas para este proyecto. La práctica investigativa nos ha enseñado que el éxito o fracaso de un hecho en materia de investigación criminal radica fundamentalmente en encontrar el lugar del hecho inalterado por parte del conjunto humano encargado de la investigación, lo que rara vez ocurre, ya que antes del policía han estado presentes en el lugar del hecho familiares, vecinos y amigos, quienes con el propósito de colaborar, desplazan, destruyen y alteran las evidencias de buena o mala fe. Por consiguiente, es importante que el primer policía que tome conocimiento de la existencia de un hecho materia de una investigación criminal, concurra al lugar del hecho con premura, para dar lugar a los pasos de la acción directa. Debemos recordar constantemente la regla de oro: tiempo que pasa, verdad que huye. A. Consideraciones. Todos los procedimientos contemplados en la acción directa no son agotados por el primer policía patrullero, por diversos factores como ser, número de policías insuficiente, falta de preparación, tiempo disponible hasta la llegada del personal encargado de la investigación. Por tal fundamento, es importante efectuar un análisis de los pasos realizados, y los pendientes llevarlos a cabo, para el éxito de la investigación. Para ello, después de la acción directa, el primer paso que se presenta ya para el investigador es la comunicación. Donde el investigador recibe la llamada telefónica de un civil, patrullero o informante, anota la hora, trata de identificar a la persona que llama para comprobar la veracidad de la denuncia, luego se da parte al jefe de la división. Lo importante es tratar de extraer toda la información posible para planificar los preparativos. Se ubicará el personal de turno, asignado al caso, peritos, fotógrafo, planimetrista. Una vez en el lugar del hecho se podrán determinar qué peritos intervendrán. Se deberá revisar el material, maletín del lugar del hecho, para preparar y llevar de acuerdo al caso, y tipo de delito, según los datos obtenidos. Recuerde que no se deben ir con ideas preconcebidas, determinar el vehículo, en buenas condiciones, agua, gasolina, aceite, armas, personal preparado para ello. Se anota la hora de salida de la FELC. Protección del lugar del hecho. Desarrollo. En este punto entramos a lo que es la protección del lugar del hecho, separado. Los objetivos que persigue esta fase son, lograr una actuación coordinada y estructurada entre los servidores de las distintas unidades que concurren al lugar de los hechos, evitando la injerencia de terceras personas o de otros funcionarios que no estén autorizados para intervenir o permanecer en dicho lugar. Asegurar, preservar y proteger el lugar de los hechos hasta la llegada de las unidades especializadas de policía técnico-científica. Asegurar la identificación de testigos, personas implicadas y personal actuante, policial, médicos, bomberos, etc. Garantizar y canalizar la información que sobre el hecho se va obteniendo y generando, para su oportuna transmisión a las unidades correspondientes. Separado, el investigador se anota la hora de llegada al lugar del hecho, tráfico vehicular y peatonal, condiciones meteorológicas el personal técnico científico, al momento de asumir el control del lugar de los hechos, tendrá jerarquía técnica extraordinaria sobre las demás unidades intervinientes. Lo ideal es detenerse unos 50 metros del lugar del hecho y mientras nos acercamos al lugar del inmueble, lo hacemos caminando policialmente, es decir, inspeccionando y observando todo, calzada, acera, árboles y arbustos, buscando rastros e indicios muy rápidamente. Si en el camino se encuentra una evidencia, por ejemplo, una vaina, un cartucho, un arma cortante, un arma de fuego, manchas, hemáticas, etc., se la preserva, se la protege, cubriéndola con una caja adecuada, con círculos concéntricos, con banderas señaléticas o mediante el rauteo. El fotógrafo forense y el perito planimetrista forense, si disponen de tiempo, las fijarán de inmediato o cuando sea oportuno. Comprobaremos si el lugar del hecho está protegido. Si no lo está, mejoramos esta protección, solicitando más cooperación que se traduce en más funcionarios, para impedir la entrada o salida de personas del lugar del hecho, alejar a los curiosos, aislar el lugar del hecho abierto, o en caso de que sea cerrado, clausurar, para evitar destruir huellas, deteriorar evidencias, cambiar posición de objetos para identificar y retener preventivamente a todas las personas que se encuentran en el lugar del hecho, externamente para entrevistarlos posteriormente o interrogarlos, según el caso, separadamente colocar cordeles si las circunstancias le aconsejan, que circunden el lugar más expuesto a alterarse, previa fijación. Así debe procederse. Proteger significa también, en este caso, preservar evidencias de actos de terceros, manchas hemáticas, apéndices pilosos, fibra, vainas, proyectil de arma de fuego, cartuchos, armas, impactos, restos carbonosos, en soportes diversos, externamente, en esta protección. Preguntaremos al policía que hizo la acción directa, familiar de la víctima, administrador del edificio, vecinos que están presentes en ese instante en la puerta de la casa o departamento, sobre lo ocurrido, día, hora, testigos, etc. Interrupción. Debemos entrar al lugar del hecho rápidamente. No olvidar que solamente protegimos para no demorarnos. Llamaremos al ellógrafo para que nos dé la venia para penetrar en el inmueble. Este estudiará la posibilidad de huellas en la puerta, trabajará en ellas, las revelará para su cotejo posterior. Recién podemos pasar en compañía del médico forense. Esta interrupción se la hace porque en un caso de homicidio, aunque con seguridad ya ha sido comprobada la muerte, es el investigador asignado / o especialistas con ayuda del médico forense, los que deben comprobarla. Si hay signos de vida, prestaremos socorro oportuno y eficaz, es decir, en el instante preciso y que produzca un resultado positivo o trate de producirlo. El investigador asignado y el médico forense entran solamente a comprobar la muerte. El investigador especial o técnico en inspección ocular, en una labor paralela, debe estar capacitado con la experiencia suficiente para efectuar la protección interna. El investigador asignado al caso no permitirá que entren personas al inmueble, ni dejará salir a las que estén en el interior sin antes identificarlas, entrevistarlas o interrogarlas separadamente. Solamente entonces las obligará en forma respetuosa a salir, sobre todo de aquellas dependencias que requieran un mayor trabajo de los investigadores, peritos, expertos en huellas y médico forense. Cuidará que no se deterioren las evidencias, se alteren, se modifiquen, se borren huellas, se desplacen objetos por actos involuntarios o maliciosos de familiares, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos de la víctima y curiosos. Procederá en igual forma que en la acera o alrededores, al acercarnos a la casa o departamento, pero ahora internamente. La inspección ocular / o especialistas la hará rápidamente, en cada dependencia, caminando policialmente y observando lo que pueda interesar al trabajo en el lugar del hecho, protegerlo, especialmente en aquellas ajenas al hecho mismo, el lugar donde ocurrió el hecho mismo, donde se encuentra el cadáver, porque en su oportunidad se trabajará en forma acuciosa, todo a su tiempo. Continuará dependencia por dependencia y si en su avance encuentra algo de su interés que pueda corresponder al lugar del hecho, deberá protegerlo con cajas de cartón, plástico, banderas señaléticas, círculos concéntricos de distinto material, rauteo, etc. Esta interrupción también tiene como objeto inspeccionar puertas y ventanas abiertas, mal cerradas, con fallas en la cerradura, entornadas o descerrajadas que permitan penetrar la lluvia, granizo o ráfagas de viento que alteren las evidencias las fijará de inmediato, para cerrarlas posteriormente. Esta inspección, de los especialistas en esta interrupción, será rápida y alcanzará todas las dependencias del inmueble, patio, jardín y construcciones, garaje, galpón, leñera, gallinero, etc. Al regresar, lo hará por el mismo camino, que se supone no recorrió ni el autor S, ni la víctima S. Mientras se hace la labor ya señalada, el investigador asignado al caso y el médico forense comprueban la muerte si no se cuenta con la ayuda del facultativo. El propio investigador tratará de determinarla con los signos abióticos conocidos en su fase inmediata, insensibilidad, inmovilidad, sin pulso, rigidez cadavérica, ojos hundidos, cara pálida, mandíbula caída, cese de respiración, etc. Prueba del espejo, prueba de la linterna, descargas de luz en las pupilas. Si tiene vida, las pupilas se contraen y demuestran que hay actividad nerviosa. La actividad cardíaca se evidencia con el estetoscopio. La prueba de ICARD, se coloca inyección intravenosa de fluoresceína y después de media hora se observa las conjuntivas. Si estas tienen un color verde esmeralda o amarillo, hay circulación sanguínea y es un signo positivo de vida. La arteriotomía de la radial, si existe hemorragia existe un signo vital. La cardiopuntura o signo de Middeldorf, una aguja de inyecciones intracardíacas se hunde en el cuarto espacio intercostal izquierdo, al ras del esternón. Los latidos cardíacos se aprecian en la aguja, aparte de la hemorragia, es un signo de vida, se aprovecha para inyectar un estimulante cardíaco, etc. Pero nadie más idóneo, más competente que el médico forense, para comprobar la muerte. Si hay signos de vida, se trasladará en forma más rápida al centro médico más próximo. Se fijará fotográficamente, luego marcaremos con una tiza el lugar donde se encuentra siguiendo el contorno de su cuerpo y mientras llega la ambulancia o se dispone de un vehículo adecuado para su traslado. Nos fijaremos en las heridas visibles que pueda presentar, desgarraduras de sus ropas, hemorragias, manchas, hemáticas, apéndices pilosos, células epiteliales en manos, vestimentas y hacer fijar fotográficamente. Lo que importa es prestar socorro oportuno y eficaz a la víctima, a riesgo de que el autor huya o a riesgo de destruir evidencias, dicen algunos tratadistas en criminalística. En nuestro medio, trabajando en conjunto formando un grupo, siempre habrá un policía que se encargue de perseguir al autor o se encargue de su captura. Recordemos que en la protección del lugar del hecho, se debe cumplir con una de las reglas de oro de criminalística: el mínimo de F personas en el lugar del hecho, solo los útiles. Reanudación de la inspección en la calle. Reanudamos el trabajo que interrumpimos en la calle para comprobar la muerte o por factores climáticos que alteraban el lugar del hecho y para efectuar la protección interna y una ligera inspección ocular a todas las dependencias del inmueble. En esta inspección que estamos reanudando, recogemos evidencias. La recolección de evidencias es una fase muy importante en el trabajo en el lugar del hecho. Cada evidencia puede tener un efecto probatorio, depende de las circunstancias que rodean el hecho, el comportamiento del autor o autores y del comportamiento de la o de las víctimas. En esta protección del lugar del hecho que nos encontramos y que interrumpimos, habiéndose protegido las evidencias en la calle, el fotógrafo forense sacará las tapas de cartón, de plástico, círculos de papel, según el caso, para señalarlas y enseguida realizar la fijación fotográfica, fijación planimétrica. Se describe, se interpreta, se recoge, se envasa, se sella, se rotura, se envía al laboratorio técnico científico. Con una caja de cartón, se cubre un proyectil de arma de fuego, para protegerla, se la fija fotográficamente y planimétricamente, está al 2 m/s. De la puerta, marco inferior derecho, mirando al frente en forma oblicua hacia el norte y a 1 m. Del marco izquierdo inferior, la describimos, es un proyectil de arma de fuego, en su punta tiene adherida yeso blanco y pintura amarilla, la interpretamos, este proyectil impactó, al parecer en la muralla poniente o posterior del living, pintada de amarillo sobre yeso blanco, descascarándola rebotó y cayó al piso de madera, apareciendo en la calle. La recogemos, recordemos las técnicas, con el soporte informal ideal, deslizando un papel por debajo y colocándola en un papel suave para proteger las huellas primarias y secundarias que tenga, tomándola con los dedos, contactando culote y punta. En este caso elegimos la segunda, deslizando un papel por debajo de la bala proyectil, empezando por el culote, para no desplazar adherencias, yeso. Pintura. La colocamos en un papel delgado o el algodón. La envasamos en una cajita de cartón adecuada al tamaño de la bala o proyectil. Sellamos con cinta adhesiva transparente. La rotulamos de la siguiente manera, proyectil encontrada en la vereda a 2 m. Del marco inferior derecho de la puerta del inmueble de la avenida Montesi a 1 m. Del marco inferior izquierdo, investigador asignado al caso T. Héctor H. y Yanes R. Homicidios, investigador especial. Finalmente la enviamos al laboratorio, técnico científico. Concluido el trabajo de recojo de evidencias en la calle, ingresamos al lugar del hecho, para dar lugar a la inspección ocular propiamente dicha del lugar del hecho. La brevedad o demora en esta etapa del trabajo, estará justificado por lo fácil o difícil del caso, por los elementos de trabajo con que se cuenta, por lo fácil o difícil de su acceso, por el entrenamiento y experiencia que poseen los investigadores a cargo de esta inspección. Observación. El investigador asignado al caso entra al lugar del hecho, donde se encuentra el cadáver, generalmente entra acompañado de Ibarra o especialistas, es solamente una observación para que se interioricen de lo ocurrido, captando el momento psicológico. Se plantean las hipótesis de las posibles circunstancias. Se trata de que los investigadores se interioricen de lo ocurrido en el lugar del hecho, tienen la ventaja de planificar mejor el trabajo en el lugar del hecho, orientando la labor a realizar con prioridad, el desplazamiento de los investigadores, para recoger evidencias. Además se puede decidir la concurrencia de otros peritos como, mecánico forense, investigador documental, perito balístico forense, químico físico forense, contador público o contador auditor, ingeniero comercial y si el caso lo aconseja otro dibujante planimetrista o fotógrafo forense, además de un perito en huellas. En esta inspección ocular no se hace anotación alguna, es solo una observación con el propósito señalado. Esta observación muy profesional, hará interiorizarse de las características del lugar del hecho, huellas, desorden, hecho a investigar. Homicidio. El investigador especial, el investigador asignado al caso, recorre en un camino que presumiblemente no hayan recorrido el autor ni la víctima. El investigador asignado al caso observa y se retira cuando él mismo nota que está en condiciones de efectuar, con esta observación, la investigación policial paralela al lugar del hecho, indagación policial. Indagará de nuevo sobre mayores antecedentes al policía que hizo la acción directa, al vecino, familiares de la víctima, administrador del edificio, inquiriendo datos acerca de su identidad, lugar de trabajo, su comportamiento, la conducta de los moradores, etc. Y hará un empadronamiento en el lugar y los alrededores. ¿Quién vio? ¿Quién escuchó? ¿A qué hora? ¿Qué día? El lugar del hecho no siempre es de reciente ocurrencia. Se debe verificar las ventanas, si están abiertas, cerradas, si se actuó con fuerza en ellas, fractura de vidrios, lugar de entrada. Inspeccionará en la misma forma, las puertas abiertas, cerradas, entornadas, con llaves por dentro, luces encendidas, apagadas, etc. Observará las persianas si dejan ver el interior o son completamente cerradas, la radio encendida, sin funcionar, en qué dial, qué volumen, televisor de la misma manera. En esta inspección ocular no se hace anotación alguna, es solo una observación con el propósito señalado. Esta inspección ocular, observación, tiene como característica que el investigador asignado al caso, hace la indagación policial, en su última etapa, pero esta indagación policial, si el caso lo requiere, porque es urgente hacerlo, se hace concluida la verificación de la etapa de trabajo del lugar del hecho, se procede a su fijación. Ingresan al lugar del hecho el perito fotográfico forense y el perito planimetrista. El investigador especial, con uno de los investigadores asignados al caso, estarán atentos para que se fije lo importante, trascendental y no se omitan detalles que a su juicio serán importantes para investigación. Fijación fotográfica. La fotografía es uno de los medios más eficaces para obtener la evidencia, por lo tanto hay que aprovecharla, que no se preste a dudas lo que se ve en la fotografía por la distorsión aparente e inexacta, por haber tomado un ángulo indebido o el negativo está invertido. La fotografía forense debe cumplir con los requisitos esenciales, nitidez y exactitud. La realidad de un lugar del hecho, ya lo hemos advertido antes, debe reflejarse intacta, precisa, inalterable. La fijación de esta realidad no puede ser alterada por una fotografía forense descuidada y deficiente. Lo que se pretende es que las fotografías sean ilustrativas, tanto para los investigadores como para el tribunal. Labor del fotógrafo forense. Todas las evidencias que están protegidas se fijan, deben permanecer inalterables: huellas de descerrajamiento, pelos, fibras, semen, proyectiles, vainas, etc. En esta fijación fotográfica, como en las demás fijaciones, todas las evidencias deben permanecer tal como están en el lugar del hecho, sin tocarlas ni desplazarlas. El investigador especial y uno de los asignados al caso se asegurarán que todo esté intacto y observarán la labor del fotógrafo forense, y su misión será que no se escape detalle alguno que interese a la investigación y que posteriormente deberá conocer el juez o tribunal. El fotógrafo forense tomará una o más fotografías, en una visión panorámica que abarque preferentemente toda una mayor parte del lugar del hecho, empezando desde la puerta, el interior y en diversos ángulos. Posteriormente tomará fotografías de los alrededores. También de lo general o particular, conjunto, de lo particular al detalle, particular, del detalle al más mínimo detalle, detalle, conjunto alrededores, posición de cadáver más la mesa de centro, revólver más manchas hemáticas en forma de lágrima, particular, cadáver, livideces cadavéricas, un revólver, una vaina junto al cadáver, herida punzocortante en la región precordial. Detalle, descascarado de pintura en el suero, por rebote de un proyectil en una muralla, partículas puntiformes sanguíneas en el punto de mira de un revólver, células epiteliales bajo la uña del meñique izquierdo. La actuación en el lugar del hecho del investigador asignado al caso y de investigador especial, estará en correspondencia exacta con lo que se investiga y de común acuerdo con el perito fotógrafo. Si hechas las averiguaciones y deducciones en el lugar del hecho se trata de una muerte por enfermedad o accidental, sin duda alguna las fotografías serán reducidas al mínimo y las útiles solamente. Junto a lo que se fotografíe se recomienda colocar una cinta métrica para que se tenga una idea de dimensión y una flecha que indique lo que pretendemos ilustrar. El fotógrafo forense, una vez finiquitada la primera etapa de su labor, esperará en el lugar para ser requerido para nuevas las fotografías a medida que avance el trabajo en el lugar del hecho, al dar la vuelta el cadáver, al desvestirlo, heridas que presenta, puñales, dagas bajo las cubiertas de las mesas, etc. Todas las evidencias que están protegidas se fijan, sin omitir detalles. Se tomará fotografías panorámicas, alrededores, particular y en detalle y en mínimo detalle. Fijación planimétrica. Es el diseño de un croquis, un plano que representa auténtica y sustancialmente el conjunto, colección de evidencias, sumando a estas las características del lugar del hecho donde se produjo un hecho delictivo. Con la ayuda de la planimetría, la reconstrucción en el lugar del hecho, o en sala plena, adquiere vivencia y reproducción exacta e ilustrativa, orienta gradualmente el proceso de la investigación criminal, aportando evidencias y pruebas al procedimiento de las normas jurídicas. La fijación planimétrica requiere exactitud, no se pueden medir en esta forma, a cuatro dedos de la cola de la ceja derecha o a más o menos 5 milímetros del óvulo de la oreja izquierda. La planimetría debe tener una orientación, al señalar los puntos cardinales o los puntos cardinales intermedios, sur, oriente, norte, occidente. Labor del planimetrista. El planimetrista realiza un dibujo a mano alzada, pero con medidas exactas. Después se transforma en croquis a escala, pudiendo ser este croquis panorámico, croquis de los alrededores, croquis en detalle, de planta, de desdoblamiento o abatimiento, croquis topográficos, etc. Debe señalar la orientación, señalando los puntos cardinales. Esta planimetría debe ser esquemática, no debe tener exceso de orientaciones, de detalles o aclaraciones numerosas, de anotaciones ni flechas indicando distancias. Esto se consigue con croquis o planos auxiliares, donde se detalle en mínimo detalle por ejemplo, heridas de bala, desgarraduras en las ropas, dibujo de una joya, de un arma, indicando alguna característica especial, etc. El perito planimetrista forense, en esta etapa de fijación interna entra con el fotógrafo forense, adoptará las diversas maneras que existan para buscar evidencias o para fijar el lugar del hecho, entre otras cosas, franjas pequeñas, doble franja, método, método de la rueda, método de zona. El perito planimetrista deberá usar por ejemplo el siguiente método. Empieza desde el exterior hacia el centro, fijando todo lo que se encuentra a su paso: armario, estante, sillas, sillones, sofás, mesas, escritorios, evidencias, sangre, semen, pelos, fibras, proyectiles, etc. Mide la distancia exacta existe desde el objeto hacia la muralla y hacia otra que interfiera sus líneas o también hacia otro objeto. La distancia que hay desde la silla a la cabeza del cadáver, una distancia que hay desde un velador a dos murallas, todo debe estar interrelacionado y a escala. Lo mismo que en la fotografía, el planimetrista debe actuar en la calle fijando planimétricamente las evidencias protegidas con cajas de cartones, círculos concéntricos, banderas señaléticas, mediante el rauteo. El policía debe saber hacer un croquis simple de lugar del hecho, cerrado o abierto. Si es cerrado, desde la puerta principal y sin destruir evidencias, y una vez fijado fotográficamente el lugar del hecho, se empieza a dibujar a mano alzada, pero con medidas exactas, los objetos, muebles, cadáver, etc. Vistos desde arriba, midiendo las distancias entre sí y desde las murallas respectivas todo el contorno, primero y después hacia el interior de la habitación, en forma concéntrica, conforme a las facilidades que el mismo lugar del hecho. La medición exacta es importante, para que guarde relación con la descripción escrita y fotográfica. En lugares de hecho cerrados, murallas, rincones, mareos de ventanas, serán puntos de referencias. En lugares de hecho abiertos, se utilizan otros casas, árboles, arbustos, grifos, esquinas de un edificio, postes de alumbrado público, puentes, etc. Concluida la labor del planimetrista, en su primera etapa, permanecerá en el lugar, para ser llamado cuando el caso lo requiera. Labor del huellógrafo en el lugar del hecho. Una vez fijado fotográficamente, planimétricamente, desempeña su labor el huellógrafo. Previamente hace una inspección ocular en el lugar del hecho, de esta manera tiene una visión panorámica de todo lo que ocurre. Estudia las vías de acceso y de salida. Hace el cálculo aproximado en qué consistirá su trabajo. Se coloca en el lugar de la víctima y victimario, para realizar determinados movimientos, desplazamientos en el lugar y toma de objetos. ¿Pudo haberlo tomado? ¿Y si lo hizo, con la mano derecha o izquierda? ¿De adelante hacia atrás? ¿O de atrás hacia adelante? En el mismo sitio hace un descarte de los soportes, superficies pulidas, brillantes, porosas, permeables, impermeables. El vidrio es el mejor soporte. El experto estudia cómo se presenta la huella, si es nítida, si solamente son trozos de ella, si es aprovechable para un estudio comparativo e investigativo. Valiéndose de una lámpara o una buena linterna, se estudia físicamente las huellas. Con reactivos claros para soporte oscuros, o reactivos oscuros para soportes claros, inicia el revelado de huellas papilares, latentes bajo relieve, visible. Analistas las huellas, manchas, para determinar cuál puede ser su valor evidencial. Se observa la ubicación de la huella en el soporte, la ubicación de o los dedos, preguntándose si corresponde a una toma de mano de derecha o izquierda. Esto sí hay posibilidad, se traslada el soporte. Esto es lo ideal. Si no existe la posibilidad, se fija la huella revelada fotográficamente y se procede al traslado de ella, usando una cinta adhesiva transparente, cuidando que quede pareja, no englobada, sin pliegues. Después se fija un vidrio para protegerla. Sin duda alguna, parte importante de su labor es también entrevistar a las personas que tuvieron o tienen acceso al lugar, sus hábitos, sus desplazamientos, etc. El trabajo del huellógrafo es muy importante, quien previamente deberá hacer una revisión panorámica del lugar para tener una visión de lo que posiblemente había sucedido, para determinar vías de acceso y lugares donde posiblemente habrían huellas, tanto de la víctima como del autor u otras personas intervinientes en el delito. Al buscar el huellógrafo trabajará con una lámpara o una buena linterna. También el experto deberá contar con todo el equipo y material necesario para recoger todo tipo de huellas. Colección de indicios. Concluido el trabajo de los peritos, fotógrafo forense, dibujante, planimetrista forense, experto en huellas, corresponde realizar la colección de todas las indicios protegidas y fijadas. El encargado de esta labor delicada es el investigador especial. En ausencia de este, deberá efectuar este trabajo el investigador asignado al caso, pues él es el responsable de la investigación que se le haya asignado. Reconocimiento externo del cadáver o examen policial del cadáver. Este reconocimiento se lo puede hacer tanto en el lugar del hecho como en la morgue. Deberá seguirse un orden riguroso de cabeza a pies, siguiendo la siguiente guía. Descripción del cadáver. Se debe describir la posición y la orientación del cadáver hacia algún punto cardinal. Descripción de las vestimentas. Se la debe hacer de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Deben describirse las desgarraduras y si éstas tienen correspondencia exacta con las heridas. Tipo de tela y sexo. Análisis de las vestimentas. Aporta una valiosa información para la reconstrucción de los hechos, pues nos permite determinar la identidad de la víctima, características psicológicas de la víctima, condición socioeconómica y si hubo lucha. Registro de la ropa. En el registro de las vestimentas no debe vencerse la rigidez cadavérica, y se procede a tirar de un borde del bolsillo en busca de cartas póstumas u otros detalles o evidencias que nos interesan. Este registro se lo puede hacer también en la morgue. Se debe hacer un acta de inventario. Análisis de lesiones y de fenómenos cadavéricos. Se desnuda completamente el cadáver y se empieza el reconocimiento de cabeza a pies y en el plano de cúbito encontrado. Concluido el análisis, damos la causa probable de la muerte. Data de la muerte. Puntos de reparo. Son puntos de referencia o zonas pequeñas para ubicar con más facilidad diversas lesiones. Rastreo. Se realiza una búsqueda acuciosa de otras evidencias que no se han podido encontrar debido a su posición, moviendo absolutamente todos los muebles. Este trabajo se lo realiza en todas las demás dependencias, utilizando los métodos de rastreo doble franja, simple franja, espiral, zonas y cuadrantes. Discusión. Esta etapa de trabajo en el lugar del hecho es importante, ya que todo el conjunto de investigadores asignado al caso especial, peritos, intercambian información, ideas, conocimientos, experiencia con respecto al hecho que se investiga y a la labor realizada por cada uno de los integrantes del grupo humano que investiga. Discuten. Ningún investigador o perito debe marcharse del lugar del hecho sin antes haber participado de este periodo. Conclusión. En esta etapa se realiza una evaluación de la labor realizada por todo el conjunto de investigadores y peritos, y nos indica el camino que va a seguir nuestra investigación. Se tendrá que realizar una nueva inspección técnico-ocular científica en el mismo lugar del hecho, o en una ramificación del lugar del hecho. Se tendrá que inquirir más sobre la personalidad de la víctima, qué fuentes de información se utilizará el investigador asignado al caso, qué examen deberá solicitar al laboratorio de criminalística con respecto a las evidencias que se remiten. Se tendrá que realizar un nuevo empadronamiento, el autor está prófugo, quién es sospechoso, equipo criminalístico, personal y material mínimo requerido. El personal de turno constará de Investigador asignado al caso. Investigador especial. Peritos. Fotógrafo forense. Dibujante planimetrista forense. Médico forense. Fiscal. También participan balístico forense. Químico físico forense. Huellógrafo. El maletín del lugar del hecho debe contar con lo siguiente: cinta métrica, linterna, lupa, termómetro, cajas de cartón, plásticos, banderas señaléticas, sobres de polietileno, sobres de papel de diverso tamaño, guantes desechables, jabón desinfectante, tubos de ensayo, tijeras, bisturí, hojas de afeitar, algodón, gasa, botellitas de diverso tamaño con tapón de corcho o de goma, cinta adhesiva, rótulos, tiza de varios colores, brújula, cordeles, etc. No se debe olvidar el vehículo en buenas condiciones mecánicas y eléctricas, agua, gasolina y aceite, y en algunos casos armamento, esto de acuerdo a lo recibido en la primera fase de la comunicación.